Una jaca y un carrito voy a comprar. Una jaca y un carrito voy a comprar. Pa' llevar a mi amorcito a pasear, a pasear. Un carrito chiquitito quisiera yo. Un carrito chiquitito quisiera yo. Pa' poder estar juntitos así los dos. Una jaca y un carrito voy a comprar. Pa' llevar a mi amorcito a pasear. Rueda mi carrito por la carretera, anda ligerito que mi amor espera. Que vuelca el carrito, me dice mi amor. Que vuelca el carrito, no tengas temor. Que vuelca el carrito, pero no chilles así. Que vuelca el carrito, agárrate a mí. No chilles así, que vuelca el carrito, no tengas temor, que vuelca el carrito, aunque vuelque mi carrito, que vuelca el carrito, no me importa ni me espanta, que vuelca el carrito, aunque vuelque mi carrito, que vuelca el carrito, no me importa ni me espanta, que vuelca el carrito, vamos a caer juntito, que vuelca el carrito, y la hierba está muy blanda, que vuelca el carrito, me dice mi negra, que vuelca el carrito, agárrate bien, que vuelca el carrito. Pues ya se volcó.